2012ko abuztuaren 18an, Maite Perez heriotzaren 25. urteurrenean, Bilboko alde zaharrako sei lagunek iritzi artikulu bat argitaratu zuten Gara egunkarian. Oroitze alburu, ustea ekarri zuten libreki. Eretzia, libre. Iritzia, libre. Iritzia, libre. Artikulua dela eta bost audientzia nazionalean juzkatuak izan dira eta seigarrena adin txikikoen auzitegian epaitua izateko zain dago. Audientziak urtebeteko kartzela zigorra eta 7 urteko inhabilitazioa ezarri dizkie. Bestalde, auzitegi gorenean elegitea jarri dute, baina ez diete tramitazio onartu eta ondorioz, haietako 4 espetxeratze arriskuan aurkitzen dira. Akorduari bide emateagatik. Iritzia libre. Libre. Euskalerria eta munduan, ditia libre. Nola maite duen botereak gure isila? Itzak itotzen entxeatzen da, doinuz gabetzen interferentziaz azamatzen. Guk aldiz, ozendu egiten ditugu emate bakoitzean. Iritzia libre. Iritzia libre. Iritzia beti libre. Sinetarazi nahi digute isiltasuna bertute sozial bat dela. Adierazpen askatasun aldiz, afera zaratatsua, guilatxua eta eskandalosoa da. Belarriak zulatzen inoko kirrinkaria sarri. Iritzia libre. Iritzia libre. Iritzia libre. Iritzia libre, beti. Iritzia libre. Horregatik geure egiten dugu Aitor, Maku, Ziortza, Julen, Mikel eta Ainoaren esate askea. Ezin egon soziala gizarte osasuntxoago baten ezagurrea izaki, kezka bat guztiokin konpartitzagatik. Isila, isila azteagatik. si tienes algo que compartir, denunciar, reflexionar, ponte en contacto con nosotras en el 944-21-70-60 o en garrasica.info@gmail.com. Garrasica, el programa de comunicación de Irola Irratia. Bienvenidos y bienvenidas, aquí estamos un miércoles más en Garrasica. Ya sabéis que Garrasica es un programa de actualidad crítica que se emite todos los lunes, miércoles y viernes a partir de las 9 de la noche. Generalmente siempre en directo, aunque bueno, la semana pasada nos echamos un largo y fue el primer programa que no hemos aparecido y hemos dejado una entrevista grabada, ¿verdad? Sí. Pero bueno, volvemos otra vez a coger el impulso y bueno, pues normal que de vez en cuando no podamos asistir, pero siempre teniendo presente que bueno, que sí que nos gusta dejar alguna cosilla para que ese espacio del miércoles no se quede vacío y que también pues en las repeticiones de este programa, que son el jueves a las 10 de la mañana y el viernes a las 7 de la mañana, pues se pueda escuchar esos temas, esas noticias, esas opiniones que de otra manera seguramente en los medios oficiales nunca podréis escuchar, y que si no fuese porque los comentamos aquí o porque las traemos hasta aquí, pues serían silenciadas, obviadas o directamente censuradas. También comentar que tenemos un teléfono de contacto en caso de que os queráis poner en contacto directo con nosotros, y es el 944-21-70-60. Así es, también podéis mandarnos un email a irola@sindominio.net o a garrasica.info@gmail.com. Pocas veces nos mandáis cosillas, así que somos nosotros los que hacemos este Garrasica de los miércoles, pues los que de momento pues vamos trayendo las noticias que que nos interesan, que nos encontramos y claro, también las que nos mandan al email de la radio, pues que vamos seleccionando y creemos que son pues noticias interesantes para contar en Garrásica. For me, looks like we're so one heart. Did you bring a heart for me? You brought two to me. Did you bring a heart for me? Looks like we're so one heart. Pues durante esta hora y media que nos ocupa hoy, hablaremos por un lado, comentaremos y leeremos el comunicado que nos mandan desde la plataforma de la Marcha por la Dignidad, que bueno, en todo el estado se están convocando marchas a nivel comarcal y aquí a nivel de Vizcaya pues también hay un cartel y unas convocatorias que aprovecharemos para comentar y para difundir. También compartiremos unas palabras con una de las personas que lleva la campaña en solidaridad con tres personas de Lleida que, bueno, que han sido acusadas de varios cargos. Bueno, nos contarán un poco su historia. Uh-huh. También vamos a escuchar las palabras de la presa Mariby Gorostiaga, que por suerte ya no es presa, pero que bueno, habla un poco de su situación, ya que ha estado enferma en la cárcel y cómo utilizan a los presos y presas políticos vascos que están enfermos como moneda de cambio entre el Estado y los colectivos de apoyo a presos. Y también, ya que hoy Alfon tenía su juicio, pues vamos a poner un audio suyo donde explica todo su caso y bueno, cómo se encuentra y los ánimos que tienen. También leeremos un comunicado sacado de Salaketa sobre dos personas que han fallecido o bueno, las han encontrado muertas en la cárcel y bueno, me dicen que algo me equivoco, pero bueno, vamos a leer ese comunicado, pero sí que ha habido dos personas fallecidas en cárceles esta última semana. Y bueno, estas van a ser las noticias sobre las que vamos a hablar en esta hora y media que tenemos por delante. Y por supuesto terminaremos el programa con esa sección que tenemos de convocatorias, en el sentido pues de actividades en centros sociales, en pues comedores, conciertos y otras charlas que va a haber durante esta semana de la mano de Lubaki Agenda y de los carteles que van llegando hasta aquí, hasta la radio. Yeah!

firma de múltiples reformas laborales y acuerdos, acuerdos confederales con gobiernos y patronal, que han supuesto recortes en los derechos sociales y laborales de las personas trabajadoras, el establecimiento de contratos basuras y el aumento del paro y la precariedad. Igualmente se prestaron a pactar la nefasta reforma de las pensiones, que acordaron con el gobierno del PSOE, mediante la que se ha aumentado la edad de jubilación en el Estado español y el tiempo de cotización para tener derecho a una prestación digna. Necios que te embaucan con promesas de subidas salariales y convenios laborales, a cambio por supuesto de renunciar a materializar el conflicto real, a cambio pues de claudicar, es vital saber quién. A todo lo anterior deben sumarse también ahora los nuevos y numerosos casos de corrupción en que están implicados dirigentes, cuadros sindicales y delegados de ambas organizaciones sindicales. Por todo ello, nos manifestamos en contra de la incorporación de los aparatos de Comisiones y UGT a las marchas de la dignidad, no de esa parte combativa de su militancia, que ha sabido en más de un momento estar muy por encima de sus direcciones, y rechazamos enérgicamente la contraprogramación oportunista y no unitaria anunciada para el 29N. Entendemos que las direcciones de UGT y Comisiones Obreras tienen un largo recorrido que hacer para asumir los compromisos y objetivos adquiridos por las marchas de la dignidad, en la teoría y en la práctica, y situar a sus sindicatos en la órbita de las marchas. Mientras sus direcciones no emprendan ese camino, serán bienvenidos a las marchas los militantes de esas organizaciones que compartan nuestra lucha, y no lo pueden ser sus aparatos sindicales. Pues bueno, este es el comunicado, el último comunicado que han sacado pues todas las organizaciones que están agrupadas dentro de la Marcha de la Dignidad, que como comentaba, pues vuelven este fin de semana a tomar las calles de un montón de ciudades. Voy a recordar las convocatorias que se hacen aquí a nivel de Vizcaya. En Sestao saldrá a las 10 de la mañana desde la Plaza de Casco una columna, y luego desde Bilbao La Vieja, desde la Plaza de Bilbia, a las 11 y media saldrá otra columna. Y la tercera columna saldrá desde Guecho, desde la Plaza del Puente Colgante, pasando por Areta, a las 10 de la mañana. Todas ellas confluirán en el Sagrado Corazón, donde se hará una manifestación con las tres columnas y la gente que acuda directamente al Sagrado Corazón a las 12 y media de la mañana. Todo en nombre de las Marchas de la Dignidad, que bueno, que se hicieron conocidas y reconocidas pues tras esa enorme manifestación de más de 2 millones de personas que se celebró en Madrid el pasado día, cuando fue el 29 de noviembre pasado. Y bueno, la gente que quiera pues ya sabe dónde tiene que acudir para ir a esas marchas, y bueno, también esa crítica que hacen hacia los sindicatos pues mayoritarios en el Estado español, Comisiones y UGT, que aprovechan las fechas pues para otra vez volverse a sacar la foto. Gure arbasoen taupadek Goroimenean dara matzakulako Uteak pasaren Gora ekarritzako Doinu honen bitartez Gora ekarritzako Doinu honen bitartez Gracias. Garrasika entzuten ari zara, Irola Irratiaren albistegia. Bueno, y antes de la entrevista con esta persona que lleva la bueno, una de las personas que lleva la campaña en apoyo a estas tres personas de Lleida, vamos a leer el comunicado que sacaron, más o menos para poneros en contexto. Si todo está tal y como lo dejamos, sí, de nada es igual el peso de los años. Sin esperar, nos estalló la tormenta. Ayer volamos alto y solo recuerdo. Absolución Jóvenes de Lleida. Han salido las peticiones fiscales a los tres jóvenes de Lleida que fueron denunciados por amenazas a un carcelero del centro penitenciario de Ponent y por obstrucción a la justicia. La petición de la fiscal Marta Viñuales Lorente es de 4 años de prisión a 2 de ellos y 3 años al otro, sumando a una multa de más de 20.000 euros. El abogado de la Generalitat, Jorge Merino Hernández, amplía esta petición a 6 años para los 2 primeros y 3.5 al otro. ¿En qué consisten estos delitos? Obstrucción a la justicia es un delito relacionado con la presión que se hizo hace 2 inviernos en los juzgados de Lleida en las concentraciones convocadas por el Grupo de Apoyo a Presos en Lucha de Ponent, en solidaridad con los presos que denunciaban abusos en la prisión. Cuando un preso denuncia a carceleros por maltratos, estos le hacen una contradenuncia por agresiones, además de suponerle sanciones o traslados. Humo nubla ambiente, y a pesar de ello, fumo ya tú sabes en cor. Con estas acciones consiguen esterilizar las denuncias por torturas de los y las presas, puesto que la contradenuncia consigue que se archive la del preso, o el traslado hace mucho más difícil el proceso de la denuncia. Sea cual sea la estrategia, el escarmiento a un preso que denuncia pasa por los aumentos de condena, las palizas o el alejamiento de su residencia. Aún así, asumiendo las represalias, muchas presas en todo el estado se coordinaron para hacer visible la situación de impunidad que se respira en las prisiones. Varios grupos de apoyo de diferentes ciudades trataron de acercar la campaña Prisión Igual a Tortura en la calle. La gente que fue a dar su apoyo a los diferentes juicios contra Juáncar Santana Martín, preso que secundaba la campaña en Ponent, motivo por el cual fue citado varias veces a los juzgados de Lleida, asistían de manera legal como audiencia pública. De este modo ya no es tan solo el preso el que conoce de primera mano el espectáculo de la justicia. La impunidad de la mafia carcelaria cuenta con la oscuridad de las celdas de aislamiento, pero sobre todo con la indiferencia social, y es la tensión que se respiraba ante acusaciones públicas tan serias y la respuesta social que se dio para sacarlo a la luz, que ha obligado a la policía a dar este golpe de represión. Por eso pienso, ¿qué culpa tengo yo de que quieran elegir mi destino? Intento impedirlo, busco y sigo. Consigo desatinos que me ayudan, los convierto en míos. Me meto en un lío, pues bueno, intenta hablarlo, tío, sino que cada uno siga su camino. Yo camino por mi barrio pensando... A los tres jóvenes se les acusa de asistir a estos juicios y de amenazar a un carcelero en la Plaza San Juan durante el acto de protesta. Necesitan crear cabezas de turco para parar la lucha en Lleida, protegiendo carceleros y médicos de prisiones por su condición de torturadores, silenciando la crudeza de la realidad en las prisiones. Hacemos un llamamiento a la difusión y la organización de actos de apoyo desde los espacios liberados, así como a afilar nuestro ingenio para encontrar maneras de continuar la lucha. Estad atentas a las fechas del juicio, de las cuales os mantendremos informadas. Esperamos que os acerquéis a Lleida. Los espacios que se ofrezcan para hacer algún acto, tanto informativo como para obtener fondos, enviadnos la propuesta a supportjovesjeida@gmail.com. Solidaridad con los presos en lucha. Y para más información podéis entrar en www.absolucio3jovesjeida.wordpress.com. Gizagiak onkestu duetan bilak atzen dira. Ere mugiko ronetan bizitzarra zorik aurkitu ezita. Eta guztiak olatu ez nindarrez bazia honetara eltzen dira. Gela, iunea, lurra gorritzen ari. Gela, iunea, lurra gorritzen ari. Gela, iunea. Y hoy esta gente ha estado dando pues unas charlillas por aquí, han estado, como nos comentan ahora que vamos a poner pues la entrevistilla que hemos grabado, a una persona de Lleida que nos habla del caso de estas otras tres personas, pues han estado en la Mesón y en la que lo Gastechea de Santurchi dando unas charlas y también haciendo unos cenadores pues para recaudar fondos para asumir los gastos del juicio y las multas que puedan venir. Sí, y bueno, directamente vamos a poner la entrevista que hemos grabado y que sea pues ellos mismos quienes cuenten lo que está pasando en su pueblo, ¿no? Bueno, hablamos del caso de los tres jóvenes de Lleida, a los que se les piden penas de 6 años de cárcel para dos personas y 3,5 años de cárcel para la tercera por participar en una acción de denuncia dentro de la campaña Cárcel Igual a Tortura. Para eso, pues hemos contactado por teléfono con una persona de Lleida para que, bueno, que nos comente un poco la situación de estos tres jóvenes y también la campaña de Cárcel Igual a Tortura. Aupa, ¿nos escuchas? Os escucho. Mira, pues nada, lo primero, bienvenido y muchas gracias por haber atendido esta llamada. Vale. Y por estar dispuesto pues a contarnos de primera persona un poco qué está pasando por tu pueblo también, ¿no? Entonces, pues hemos hablado un poco, hemos leído el texto que se está moviendo del caso de estas tres personas de Lleida que por participar y solidarizarse con los presos, por participar en movilizaciones, pues también se enfrentan a la represión. Y bueno, primero queríamos preguntarte un poco en qué consiste la campaña Cárcel Igual a Tortura. Vale. Pues la campaña Cárcel Igual a Tortura empezó con la propuesta de un preso que hacía un llamamiento a la coordinación entre presos a nivel estatal, uh-huh. y a que surgieran grupos de apoyo o a que se añaden los grupos de apoyo que ya existían a cubrir esa protesta, que en un principio tenía los mínimos de hacer un ayuno mensual para visibilizar los malos tratos y la situación que se vive en las cárceles. Y sí. De ahí pues cada preso lo tiró para adelante a su manera, como cada uno con su lucha. Pues algunos hacían chapeos, se encerraban o no querían salir al patio. pues algunos hicieron ayunos semanales. Y esto y era... la campaña empezó en 2011. Ajá. Así, pues eso, propuesta que salió desde dentro de la cárcel y desde afuera se intentó dar el apoyo que se podía. Una propuesta de coordinación que era a nivel estatal, ¿no? De todo el Estado español. Ajá. Y ahora, pues, como... Bueno, eso sí. Eso es todo, como de ahí la protesta que iban tirando los presos o los textos que sacaban afuera, pues intentaban difundir a la calle para que eso llegase un poco a eso, al terreno de la calle, esperando respuesta y así. Muy bien. Queríamos también que nos comentaras, a estos jóvenes de Lleida les acusan de obstrucción a la justicia por participar en una manifestación de apoyo al preso Juancar Santana, ¿verdad? ¿Cuál es la situación de este preso? Pues lo último que se sabe, que estaba en Barcelona, pues es que está de traslado. Ahora mismo no nos ha llegado la información de dónde estará en este momento. Él sigue con la lucha y ha sacado comunicados hace poco hablando del nuevo rumbo de la campaña, pues como la campaña habrá pasado muchos momentos, y pues eso, como lo último que sabemos de él es que él se mantiene firme y que valora que afuera sigue la coordinación. ¿Es un preso de Lleida y allí o está en alguna cárcel cercana de allí? Pues él es el preso, sí. Juancar. Él es canario. Y ha pasado casi en parte de su vida en Vizcaya. Pues cuéntanos un poco también la historia, ¿no? El porqué de esa manifestación en su apoyo. ¿Qué es lo que pasó con esta persona? Juancar participaba en la campaña Cárcel Igual Tortura, que principalmente por esa razón, por su participación en la protesta, es por lo que se le reprimió. Se le llevó 3 veces a los juzgados, pues con las contradenuncias a sus denuncias. Digamos que él denunció varias veces, hecho denuncia y lo intentó visibilizar en la calle, pues por maltratos que había sufrido, pues represalias. Ha estado aislado un montón de veces, pues le han dado varias palizas durante todo el transcurso de la protesta. Y por el hecho de intentar sacarlo fuera y así, pues le han reprimido a él y ninguna de sus denuncias ha tirado para adelante. Y en cambio las contradenuncias de los carceleros sí que han tirado para adelante, ¿verdad? Exacto. Entonces él, de las 3 veces que fue citado en los juicios, la primera era por una agresión, lo típico cuando un funcionario agrede a alguien, intenta buscar el pretexto de que ha sido él agredido antes o darle una justificación a las lesiones que tenga el preso. Pues la primera denuncia fue por agresiones y se le condenó a 12 días de prisión. Y eso fue el 25 de mayo. El siguiente juicio, el 7 de noviembre, que fue por denuncia falsa, se le acusaban de haber denunciado falsamente, o algo así, en su lenguaje o su manera de pensar. Sí. Y le cayó por eso una pena multa de 18 meses de cárcel, traducido en 9 meses de 9 meses más de privación de libertad. Ya. Entonces, hablamos de que estas 3 personas de Lleida estaban participando en una movilización, ¿no? Dentro de la campaña Cárcel Igual Tortura, y les piden por obstrucción a la justicia, ¿no? Ponen los comunicados que se están mandando, penas de entre 6 y 3,5 años. Coméntanos un poco cuáles son estas acusaciones y cómo se enteran también esta gente, cómo les notifican de que están acusados y que pueden entrar en prisión, si les detienen o simplemente les mandaron una carta, ¿cómo fue? Pues a raíz de estos juicios, que en sí, no, o sea, aparte de una concentración afuera, un grupo de gente entró como audiencia pública. Sí. En estos 2 días, el 25 de mayo y el 7 de noviembre, estos 2 juicios, son en los días en que se comete el delito de obstrucción a la justicia, digamos. Sí. Como se acusa a estos jóvenes de haber participado en los juicios y de... Pues eso, es como que se está obstruyendo en el proceso judicial, en este caso, entre el carcelero, la institución y el preso. Como que se ha hecho presión. El proceso a los 3 jóvenes empezó como un juicio de faltas por amenazar a uno de estos carceleros, que pasaba por delante de una concentración y se le se le amenazó. Sí, ¿no? Entonces, que cara dura, ¿no? De presentarse delante de la concentración. ¿Dime? Que un poco cara dura, ¿no? Presentarse delante de la concentración, incluso a sabiendas de que la gente le iba a reconocer y todo. Fue extraño esto. Pero así empezó todo, como juicio de faltas. De ahí se pasó a penal cuando se sumó la acusación de obstrucción a la justicia. Entonces, sí, cuéntame. Ahora mismo llegaron las peticiones fiscales hace un par de meses o tres. Y eso, como bastante brutas. ¿Y os llegan, bueno, se entera la gente por carta o cómo les notifican? Sí, cómo por, les carta, por carta. Pero como me has preguntado antes así todo el proceso, pues eso, primero juicio de faltas y luego de ahí se asuma, se pide que se pase a penal. Y ahora están los jóvenes en este paso, como a espera de fechas de juicio y así. O sea, todavía no se sabe cuándo va a ser el juicio. No. Muy bien. ¿Podrías hablarnos un poco de la campaña en apoyo a estas tres personas? ¿En qué consiste y cómo se está realizando? Pues ahora por ahora se está intentando visibilizar al máximo, como que llegue a todas partes. Igual los tres chavales, como podrían ser cualquiera que dé apoyo a los presos. Y así lo que se intenta ahora es que rescatar toda esta lucha, que no se quede en nada. Como que igual que la ha habido en Lleida, durante el transcurso de la campaña Cárcel Igual Tortura, pues ha habido este tipo de situaciones en muchos lados, aunque represión haya caído ahí, ¿no? Claro. Pues ahora mismo era moverlo a todas partes y también un poco esperar a fechas de juicio y así, pues de momento se está juntando bastante dinero. Porque aparte de la petición así de años de talego, se pide 20.000 euros. Entonces, probablemente pues haya que juntar pasta. Claro. Ah, bueno, hablando de... De momento la campaña se encara por ahí, como... Hablando de esto, también comunicar a la gente que el 17 de enero en Charrasca va a haber un día en apoyo a estas personas para intentar sacar un poco de dinero de estos 20.000 euros para poder ayudar. Sí, sobre eso también te queríamos preguntar, ¿no? Porque se han estado dando unas charlillas, has visto pues a algunas personas de gira por aquí por Euskal Herria y ¿qué tal han sido las charlas? ¿Cómo habéis notado a la gente de aquí, de receptiva o de no receptiva, también la asistencia y todo eso? Pues por lo que se dice que muy bien, que todo salió bien. ¿Dónde habéis estado? Sí. Pues se dieron charlas en la Mesón en Bilbao y en la Kelo en Santurchi. Y de ahí también esos días se organizaron algo para intentar sacar algo de pasta para afrontar el juicio. Sí, también los entrenadores veganos. Y así fue todo muy bien, comida rica y se ve que fue bastante gente. Me alegro, bueno, de ahí nos hemos enterado nosotras, ¿no? De un poco del caso de estas tres personas y también pues un poco la intención de contarlo por aquí por la radio, también para que se pueda extender un poco más la información y para que otros públicos igual que sí que escuchan la radio, pero que no se acercan igual hasta los gasteches o que no han tenido la oportunidad de acercarse esos días, pues también puedan enterarse un poco del tema. Y también mi compa aquí del programa comentaba que hay algunas fechas para que se han organizado pues algunos eventos para sacar pasta, como decíamos, para afrontar las multas y para afrontar los juicios. Y no sé si nos puedes comentar tú algo más de esas fechas, si hay algo concretado. No sé si nos puedes decir. En realidad, aparte del 17 de enero en el Charrasca y el 10 de enero en el Gasteche de Gasteiz. Sí. O por Cataluña se están haciendo cosas. Pero así no hay ninguna fecha fija. ¿Y estas que están aquí atadas? Que están aquí, bueno, que se están por concretar. Sabemos que algo que vaya, o sea, aparte de que igual hay algún concierto y eso, se sabe si va a participar algún grupo, si va a haber algún comedor o si la jornada va a ser por el día, si habrá alguna charlilla también para acompañar y para pues complementar también estos días de recaudar pasta también, pero que sea también algo informativo. Pues probablemente va a ser básicamente musical. Ajá. Como que no hay nada planeado para ese día que yo sepa, pero... Pero eso tampoco. Muy bien. No sé. Pues si te apetece comentarnos algo más de la campaña o bueno, de lo que habéis sentido vosotras cuando habéis venido aquí. Pues en realidad ya con dejar la web y el mail, por sí. Si alguien quiere contactar o quiere sacar más información. De acuerdo. Pues si nos la dices. Claro. Mira, la web es www.absolucio3jovesleida.wordpress.com. Absolució es absolución en catalán. Pues igual sin n. Y 3 Joves Lleidas se escribe con 3 en número. Ajá. Bueno, pues y de todas formas, en la web de la radio, pues que hemos anunciado esta entrevista y este programa, pues también está esta dirección para la gente que quiera pues un poquito más de información o leer el comunicado que se ha sacado, entrando en la página de la radio y pinchando pues en el enlace de este programa. Ahí encontráis también la dirección de esa campaña. Incluso participar, ¿no? Porque, como habéis dicho, son 20.000 euros, que al final si cualquiera se anima a hacer un conciertillo, unas charlas o un comedor, supongo que estará también bienvenido. Pues clarísimo. Pues nada, sin más, mandarte un abrazo y que sigáis ahí, pues bueno, que con esta campaña de cárcel igual a tortura, que claro, pues todo esto tiene una intención clara, ¿no? Que es un poco desmovilizar y desmotivar a la gente, asustar con la represión, pues concretamente hacia estas tres personas, pero bueno, que la gente que lo tiene alrededor pues también lo sienta, ¿no? Un poco ese miedo, hacernos tener miedo y desmovilizar al personal. Y bueno, desde aquí ánimos a estas tres personas y a todos los que estáis ahí pues peleando por la gente que está presa. Eso es. Un abrazo y muchos ánimos. Vale, un saludo. Venga pues. Agur. Salud. Garrásica enchute narizara. Estás escuchando Garrásica. Uncha, voilà, parezco de repente y en el micro me presento. Atento, sorpresa, rimas frescas. Seguimos adelante con este Garrásica de los miércoles y vamos a hablar ahora del caso de Marillo Gorostiaga, que es una expresa política vasca que ha estado 19 años presa en la cárcel y bueno, en un audio grabado y cedido por la gente de Aocha.info, pues relata las dificultades a las que tienen que hacer frente pues una persona enferma tras los muros de la prisión. Comenta que a día de hoy hay 10 presos y presas políticas vascas que se encuentran en esta situación. Los muros de las prisiones encierran más que a personas, seres humanos con sueños y anhelos se hacinan entre las grandes paredes de hormigón. Las cárceles españolas y francesas son las jaulas de miles de personas condenadas al olvido de la sociedad. Pero hay quienes tienen una doble condena. Son los y las presas gravemente enfermas, quienes tienen que hacer frente a su dolencia y al mismo tiempo a un sistema inhumano que les condena a una muerte segura en las enfermerías intramuros. Marillo Gorostiaga es una de esas personas que ha logrado vencer al sistema penitenciario español y ha sobrevivido pese a padecer una grave enfermedad y permanecer 19 años presa, 5 de ellos en prisión atenuada. Marillo afirma que la prisión no es un entorno adecuado para ninguna persona enferma. El estrés, la falta de higiene, las dificultades para seguir de forma correcta un tratamiento o la falta de medios ponen en peligro la salud de los enfermos. La prisión atenuada, con todas sus restricciones, es un primer paso, a juicio de Gorostiaga, para lograr la libertad total del preso. Subraya la importancia del apoyo del entorno social y familiar para superar la enfermedad. En la actualidad, una decena de presos y presas políticas vascas permanecen en prisión a pesar de sus graves enfermedades. Gorostiaga tiene claro que la razón de esta crueldad es la venganza y que los y las presas enfermas son utilizados como moneda de cambio. Para ella, la movilización social es imprescindible para acabar con estas situaciones. Y bueno, directamente vamos a poner ese audio que viene de la mano de A8.info, en la que esta presa, pues tras salir en libertad, habla y comenta un poco la situación de los presos enfermos y la situación en general de la gente que está presa. Los muros de las prisiones encierran más que a personas. Seres humanos con sueños y anhelos se hacinan tras las grandes paredes de hormigón. Las cárceles españolas y francesas son las jaulas de miles de personas condenadas al olvido de la sociedad. Pero hay quienes tienen una doble condena. Son los y las presas gravemente enfermas, quienes tienen que hacer frente a su dolencia y al mismo tiempo a un sistema inhumano que les condena a una muerte segura en las enfermerías intramuros. Mariló Gorostiaga es una de esas personas que ha logrado vencer al sistema penitenciario español y ha sobrevivido pese a padecer una grave enfermedad y permanecer 19 años presa, 5 de ellos en prisión atenuada. La cárcel no te da opciones, o sea, o tú misma te adaptas o te quedas ahí en el camino, y esa no era una opción para mí. La prisión no es un entorno adecuado para ninguna persona enferma. El estrés, la falta de higiene, las dificultades para seguir de forma correcta un tratamiento ponen en peligro la salud de los presos enfermos. Ya no es solo la cárcel, es que incluso los medios exteriores, pues por ejemplo las fuerzas de seguridad, que te tienen que llevar a las consultas, ¿no? Pues consultas con especialistas, pruebas, etcétera. A mí, por ejemplo, en los últimos 8 meses hubo 6 veces que me dejaron sin llevarme a la consulta porque la policía decía que no tenía efectivos. Con lo cual pierdes esa consulta, vuelve a solicitar otra, y etcétera, etcétera. O sea, y luego, el entorno físico tampoco, pues porque las cárceles son lugares más bien sucios, el estrés es tremendo, el ruido. O sea, no hay nada confortable en las celdas, porque no las puedes llamar habitaciones, tampoco son confortables. Las camas, o sea, no hay nada que sea lo suficientemente, no sé cómo decirte, adaptado como para que una persona lleve una enfermedad del tipo que sea. La prisión atenuada, con todas sus restricciones, es un primer paso, a juicio de Gorostiaga, que subraya la importancia del apoyo del entorno social y familiar para superar una enfermedad. Me sacaron en prisión atenuada, solo podía salir de casa 3 horas por la mañana y 3 por la tarde, pero por lo menos lo primero que tenías es tu entorno, que está súper arropada, ¿no? Y luego la posibilidad, por ejemplo, pues eso de acudir a las consultas sin ningún problema, cosa que en la cárcel no podías, y poder realizar esas consultas sin tener un madero ahí vigilándote o que te quieran ver desnuda en una consulta ginecológica, o sea, que es algo tremendo, ¿no? ¿No? Tú ahí pierdes toda tu intimidad. O sea, la fórmula que me aplicaron a mí y a otros compañeros, pues es muy restrictiva y todo lo que quieras, pero por lo menos estás en tu casa, ¿no? y aunque fuera eso, tendríamos que conseguirlo. Eso primero, luego sacarlos y sacarlas a todas, pero por lo menos eso, traerlos aquí. En cualquier enfermedad, incluso en la calle, el apoyo que te pueda dar tu familia y tu entorno es muy importante. Y dentro no lo tienes, o sea, lo tienes una vez a la semana, 40 minutos a través de un cristal. Entonces, no es lo mismo para nada. En la actualidad, una decena de presos y presas políticas vascas permanecen en prisión a pesar de sus graves enfermedades. Gorostiaga tiene claro la razón de esta crueldad y la importancia de la movilización social para acabar con estas situaciones. La venganza pura y dura, o sea, eso es evidente. Quiero decir que las leyes del Estado español ya reconocen el derecho, de siempre en su reglamento penitenciario, eso, reconocen el derecho de los presos enfermos a estar en su casa. Pero no lo hacen porque no quieren, o sea, eso es evidente, nos utilizan como moneda de cambio y donde más daño pueden hacer es precisamente en personas que están enfermas, porque saben que se pueden sentir mucho más débiles, que la familia también se siente más forzada, ¿no? O sea, y lo siente peor, pues entonces es donde más te pueden machacar. Es simple cuestión de humanidad, o sea, tendrías que pensar solo como ser humano, ¿no? Pues una persona que está enferma no tiene que estar en esas condiciones, hay que darle las mejores condiciones para su tratamiento y su mejoría y, si es posible, su curación. Y desde luego en la cárcel no se da. Nosotros tenemos que movilizarnos, nosotros tenemos que hacerle ver al gobierno que los queremos en casa y que los queremos en casa para poder cuidarlos y tratarlos, porque además la ley lo permite y lo dice. O sea, no estamos pidiendo algo que tuvieran que cambiar la ley para hacerlo. O sea, está reconocido por ley, entonces que lo apliquen, que apliquen esa ley y que los dejen salir fuera de casa para tratar sus enfermedades. Y esta mañana se ha celebrado la primera jornada de la vista oral del juicio contra Alfon, este joven vallecano que fue detenido en la huelga general del 14 de noviembre de 2012. Y bueno, directamente pues la policía ha intentado acusarle de esos delitos que decían de llevar un artefacto explosivo, que él se defendía que se lo habían colocado. Y bueno, el tema de Alfon pues es muy sabido por muchas personas. De hecho, aquí en este programa, ya en su día cuando detuvieron a Alfon, pues estuvimos hablando con su madre vía teléfono, que bueno, está para escucharlo en la página web de La Airola, pinchando en Garrásica, te salen ahí todos los programas y en uno de ellos pues aparecerá como título entrevista a la madre de Alfon, y aquí ya estuvimos hablando un poco de su caso. Pero bueno, un caso más de represión para atemorizar a la juventud que está dispuesta a combatir. Y bueno, esa mañana Alfon se dirigía a un piquete con otros tantos amigos. En un control les paró la policía y le encalomaron la mochila famosa que llevaba pues un explosivo dentro. Y bueno, en el juicio que este primer juicio de la vista oral pues ha sido directamente la palabra de Alfon contra la palabra de los policías. Y bueno, se han defendido un poco pues hablando de que han interrumpido la cadena de custodia del explosivo, de que había más huellas en ese explosivo que nos han sacado, y bueno, también las contradicciones que tenía la policía a la hora de declarar. Y directamente vamos a escuchar un audio de Alfon grabado antes del juicio, que nos explica el caso, la situación y por qué él cree que le detenían. Y bueno, son unos 15 minutitos de audio y después ya despediremos el programa con ese punto de agenda, comentando un poco las noticias y convocatorias de esta semana. Pues el día 14 de noviembre, el día de la huelga general a nivel europeo, una jornada bastante importante para todo el movimiento obrero aquí en Europa. En Vallecas se organizaron unos piquetes que iban a durar a lo largo de toda la mañana para luego irnos a la general del centro de Madrid. Y bueno, yo salía ese día de casa junto a mi novia para acudir con familiares y demás, como hemos hecho todos los años, Al piquete que se hace por las calles de Vallecas, el piquete informativo, el de las cocheras, de a lo largo de la mañana en diferentes puntos. Justo enfrente de casa tuvimos un control, lo que yo pensé que era un control rutinario, como tanto se dan en las huelgas generales aquí en Vallecas, que son constantes y hay una especie de toque de queda en que si eres cierta persona que pueda estar involucrado con la militancia activa, con el movimiento obrero o el antifascismo en general, vas a ser identificado, vas a ser acosado y vas a ser cacheado y algunas veces humillado con insultos y amenazas, ya que ellos tienen una actitud ante nosotros desde la comisaría de Puente de Vallecas, desde la brigada de información y demás, bastante, bastante dura y bueno, nos tienen como sus enemigos y así nos lo han demostrado a lo largo de muchos años. Ese día pensé que era un control rutinario más, pero se dio las circunstancias de que ellos buscaban a alguien a quien involucrar con un artefacto y fui yo el elegido aquella mañana, ya que fui el que tuvieron en ese momento a mano. Y al sufrir esta identificación y demás, se nos detiene y nos trasladan a las dependencias de la brigada de información en Moratalaz. Y allí pues empezó una serie de episodio bastante, bastante complicado para jóvenes que a lo mejor no habíamos vivido situaciones de este tipo. Sí que conocíamos otros casos de compañeros de militancia o compañeros del movimiento antifascista de aquí de Madrid que habían sido sometidos a interrogatorios, a torturas y demás. Y bueno, ya empezó como la parte más oscura de toda la historia, donde los interrogatorios con encapuchados, los registros en nuestros domicilios, en locales aquí en Vallecas, y todo esto bajo la amenaza, claro, de la acusación de que nos querían meter de tenencia de explosivos, que es una acusación grave y que si no colaborábamos con ellos, si no les cedíamos cierta información que ellos están pidiendo, seguirían adelante con esta acusación, aun a sabiendas de que esa acusación, tanto para mí como para mi novia, que ese día estaba conmigo, era totalmente falsa. Bueno, pues después de los registros, de los dos días en los calabozos de Moratalaz, se nos traslada a los juzgados de Plaza Castilla para ver a la jueza en este caso. en Plaza Castilla ya la cosa la vimos de una manera más seria, más complicada, ya que vimos que seguían adelante con la acusación de tenencia de explosivos y que la habían llevado hasta la jueza. Y pues se nos llevó delante de la jueza y declaramos lo que había sucedido, y aún así, sabiendas de que era un asunto complicado, ya que ese mismo día en Madrid había habido una jornada de lucha bastante, bastante grande, bastante férrea, y ellos tenían cierta preocupación y iban a tener una mano dura que en otras ocasiones a lo mejor no habíamos visto. En Plaza Castilla se acuerda mi ingreso en prisión bajo el enjuiciamiento criminal de alarma social, y es algo que no está tipificado en el Código Penal. Entonces ingresé en prisión bajo una amparado por una ley que no ampara la Constitución, quiero decir, que no está tipificado. Entonces el abogado tomó medidas ante esto, el enfado fue grande por nuestra parte, ya que era un abuso absoluto, y la contestación fue al recurso por parte de la jueza que había riesgo de fuga. El riesgo de fuga tampoco es existente, porque el arraigo que yo tengo con mi familia, con mi entorno, con mi barrio, donde yo vivo en general, es muy fuerte, hay mucho arraigo, soy una persona muy arraigada a mi barrio y a mi entorno, y ni siquiera disponía de pasaporte, o sea, no era tampoco algo como para dejarme en prisión, el riesgo de fuga, no era real. Y menos si contamos con que no había ninguna prueba de lo que se me estaba acusando. Y nada, los primeros días, pues lo típico allí, estás sin ingresos, te hacen los controles rutinarios para ver a dónde te derivan, pero ya empezaba a haber diferencias de trato con el resto de presos, y esto es algo muy, muy real, que en el Estado español a los presos por motivaciones ideológicas, que son muchísimos los que hay, aunque traten de silenciarlo, y es algo que yo he visto allí y que he querido adquirir cierto compromiso hasta donde he podido para poder contarlo siempre que se me ha dado la ocasión de la cantidad de presos políticos que llenan las cárceles del Estado, y ya vi cómo el trato es diferente. Ya se me sometió a otros interrogatorios, aparte de los que ya habíamos vivido en la comisaría con ciertos funcionarios de cierta más relevancia que había allí en la cárcel, y en los que se me hacían diferentes preguntas sobre mi militancia política, sobre mi entorno y demás. Y bueno, ya se me derivó a un módulo donde estuve allí con jóvenes de mi edad más o menos, y nada, los primeros días como un preso más, recibiendo correos, recibiendo mucha solidaridad desde el exterior, cartas desde todas partes del Estado, por amigos y demás que tengo en diferentes ciudades y que estuvieron ahí dándome apoyo en ese momento. A la semana de estar allí la cosa cambió, y ya se me comunicó que se me añadiría a FIES. En ese momento tampoco sabíamos muy bien lo que era el FIES, en mi entorno sobre todo, y bueno, lo fuimos conociendo poco a poco. El FIES es el fichero interno de especial seguimiento, ahora lo llaman control directo porque han querido suavizarlo, ya que ha habido presiones desde Europa, porque es un régimen de tortura y reconocido, y bueno, el hecho es que yo lo pude ver y vivir, y exactamente es un régimen de tortura donde sobre todo es una tortura psicológica, donde hay un control muy directo de lo que tú haces dentro de la cárcel, donde no se te deja comunicar con el exterior como otro preso más, se te restringen llamadas, se te restringen visitas, no tienes correo ni de salida ni de entrada, y esto a la larga te va haciendo acumular una presión y una situación de ansiedad que muchos les conseguirá sobrepasar, lógicamente, pero en mi caso la verdad que gracias también al apoyo familiar, que a mí, yo sabía, ellos me contaban todo lo que estaba viendo fuera, sí que supimos solventarlo y sí que supimos vivir con esto entre la cárcel. Ya una vez se me puso en libertad y salí aquel día de la prisión, pues podéis imaginar cómo fue aquello, cualquiera se lo puede llegar a imaginar en cierta medida, sobre todo quien haya pasado por allí. Sobre todo el aprendizaje más grande que saqué es que la solidaridad es un pilar básico de la clase obrera, de cualquier luchador que se quiera enfrentar a un poder tan grande como son los estados burgueses de cualquier parte del mundo. El 18 de septiembre llegamos al juicio bajo la acusación de tenencia de explosivos, que ha seguido adelante el procedimiento contra mí en este caso. Soy el único encausado y bueno, el juicio ahora ahí el papel de, ya se sabe, de los abogados y demás. Contamos con un abogado ejemplar, un abogado comprometido con la causa revolucionaria y con los jóvenes combativos, porque de verdad se cree que lo que nos están haciendo como generación es una auténtica aberración y cómo nos están condenando. Y vemos, y bueno, y en ese sentido, pues confiamos plenamente en esto. Y nada, iremos al juicio con la cabeza bien alta de saber que hemos permanecido firmes y que no hemos claudicado ante sus presiones, sus amenazas, entre todas las difamaciones que hemos tenido por diferentes sitios. Así que vemos como la fiscalía ahora, pues llegamos con la petición de detención de explosivos, que son 5 años y medio de prisión. 5 años y medio de prisión que no han tenido ningún escrúpulo en pedir, y ya no hablo solo por mí, hablo por todo mi entorno, mi familia, cómo no tienen ningún reparo en arruinar la vida a una familia entera, condenando a un joven cualquiera, como en este caso me ha tocado a mí, a 5 años y medio de prisión, con lo que ello acarrea. Si se nos condena, porque hablo de si se nos condena, porque no soy solo yo, son muchos los camaradas, los amigos, los que siento de verdad como amigos y como gente cercana, familiares y demás, los que sufriremos esto. Y bueno, hasta aquí es la petición principal de este juicio. Y luego lo que quieren hacer, que también es importante, el 11 de noviembre hay otro juicio en el que se nos piden 2 años y medio más de prisión a mí, a un tío y una tía y una amiga de aquí de Vallecas, en el que un control rutinario, como tantos hay en Vallecas, se vio envuelto en un caso de torturas en las comisarías de Puente de Vallecas. Se nos dio el alto en una identificación normal cuando íbamos en el coche, y por no permanecer totalmente quietos y callados en el sitio, la emprendieron a golpes y bueno, nosotros tampoco somos gente que se deja amedrentar y tampoco somos gente que ceda ante las humillaciones de nadie, ni mucho menos de la policía. Así que en este sentido, pues el juicio ese también es bastante, bastante duro para nosotros, ya que después de haber sufrido torturas, roturas de huesos, pisotones en la cabeza y vejaciones, escupitajos, amenazas de muerte y demás en los calabozos de Puente Vallecas, que tantos casos de tortura tienen, muchísimo más de los que la gente sabe, después de vivir todo esto se nos acuse de agresiones y lesiones a la autoridad. Y bueno, es algo grotesco, ya que cuando tienes a más de una docena de policías que se te echa encima y que van a por ti, no tienes capacidad de reacción ni de provocarle estas lesiones. Así que bueno, ahora quieren, en mi caso, sumarme estos dos juicios, lo que serían un total de 8 años de condena, y en esas nos vemos. Bueno, y ahora entonces el mayor problema que tenemos es que nos damos cuenta, aunque no haya manera de mostrarlo claro, de cómo han querido juntar los dos juicios para poder sumarme las penas y que la condena sea mayor. Bueno, y nosotros ahora lo que queremos sacar adelante con toda esta campaña es una sensibilización de la población, y esto lo reitero, lo he repetido cantidad de veces, y porque no quiero que se personifique en mí como que es algo mío, que no le pasa a nadie más, sino que no se normalicen este tipo de casos e intentar llegar a la gente mediante una sensibilización, que creo que en ese sentido lo está haciendo bastante bien toda la gente que se está involucrando, que es bastante y que está dando su solidaridad. Vemos que ahora tenemos la jornada de la campaña, perdón, de solidaridad, en mi caso, para antes del juicio. Cuando vengan más juicios como este, estaremos ahí al pie del cañón. Y en mi caso, pues tenemos desde conciertos para recaudar, para atraer a gente joven, una manifestación en Vallecas el día 10 de septiembre, una concentración en Sol que se va a hacer a nivel estatal o incluso se quiere hacer internacional en la Puerta del Sol el día 16, y una rueda de prensa también se quería llevar a cabo, que se hará en el Ateneo de Madrid, y bueno, diferentes jornadas dentro de la campaña para sacar esto adelante, sin contar con estos 2 años que llevamos moviéndonos por todo el estado, contando lo que ha pasado, y que ahora se nos da la oportunidad también de viajar a Berlín para sacar de las fronteras lo que estamos viendo aquí, porque sabemos que allí no son muy conscientes de hasta dónde están llegando nuestros políticos, nuestros mandamases aquí, nuestros grandes oligarcas y la burguesía que tenemos aquí, que es de la más reaccionaria y la mayor calumnia que se puede tener. y nada, se nos está dando la oportunidad, la verdad, de expresarnos en cantidad de sitios, algo que agradecemos mucho y que seguiremos haciendo hasta donde nos sea posible. Y ahora nuestro objetivo es seguir adelante con estas plataformas antirrepresivas que se han creado aquí en Madrid a raíz de lo mío, siguiendo el ejemplo de ciertas partes del Estado donde ya tenían la gran trayectoria en esta lucha antirrepresiva, y vemos el ejemplo de la creación de Madres contra la Represión, que son madres de jóvenes como yo, jóvenes que están activos en la militancia o que han sufrido las consecuencias de la represión o de la violencia y demás por parte de los sectores más radicales del Estado. Y bueno, en este sentido yo creo que avanzaremos como lucha antirrepresiva con esta creación de estas plataformas y a la vez pues vemos ejemplos buenísimos como las asambleas de jóvenes que surgen en cada barrio para hacer un trabajo de concienciación de la juventud, como para darle esa concienciación como clase, como pertenencia a la clase obrera, para de ahí poder avanzar y algún día tener una estructura estable, un movimiento comunista real, que en mi caso, que soy militante comunista, o en el caso de cualquier antifascista, un movimiento obrero real que pueda enfrentarse a las injusticias llevadas a cabo por el Estado. Bueno, y analizando mi detención concretamente, el hecho de que hayan dado este paso de encarcelar a un joven de Vallecas que ese día salía a protestar, como tantos miles que salen de este barrio, fue un intento de frenar, como ya digo, este avance de creación de la conciencia dentro de la juventud, sobre todo. Sí, para meter miedo, pero ¿por qué quieren meter miedo? Porque ellos empiezan a tenerlo. Garrásica en Chute Narizara. Estás escuchando Garrásica. Madrid 2004, pasado de rosca, sin obtener cambios, banda sonora de mi historia, mi vida expuesta en párrafos. 32 grados bajo tristeza, yeah. Jodiendo principios, batalla sin límites, cuerda tensa hasta que quiebras, y sé que cuando estoy rayado todo me abrasa, nueva etapa, aunque en el fondo nada cambia, Madrid chulos trapis. Bueno, pues ahí estaba ese audio de Alfon, y ahora, bueno, se nos ha echado el tiempo encima, como siempre nos pasa. Como casi siempre. Sí. Y nada, pues vamos a dar paso a la agenda, gracias a Lubaki, que bueno, que siempre nos informa de todo lo que pasa a nuestro alrededor. Sí, hoy en día si no estás en Lubaki no estás. No eres nada. No estás informado. No, bueno, pues eso, vamos a empezar comentando que la acampada de resistencia de Ibarbengoa en Tosu sigue en pie desde septiembre. Sí. No olvidemos. De hecho, tengo en mente de algún día deberíamos de volver a llamarles para después de 3 meses de acampada. Mucho tema esta gente. Sí. También hay una manifestación. Stop EU 2015, Euskal Herrian, Eskuntza Erritik Herriaren en chat. El jueves a la 1 en el campus de Leioa. Uh-huh. Luego también están las marchas de la dignidad, como hemos comentado al principio del programa. El día 29, que es sábado, si no me equivoco. Sí, el día 29, que es sábado, pues eso, a las 10 desde la plaza del Casco en Sestao, a la luego es de Guecho desde la plaza del Puente Colgante, y a las 11:30 desde la plaza de Bilbi, y que todas confluirán en el Sagrado Corazón, y a las 12:30 pues habrá otra manifestación con todas las columnas juntas. Eso es. El sábado a las 5:30 desde... El mismo 29, es el mismo día por la tarde, ¿no? El mismo día por la tarde, sí, desde Sagrado Corazón también. Hay manifestación por los presos que están enfermos. ¿Y eso? Y eso son las manifestaciones que hay. A las 5:30 del Sagrado Corazón, eso es. Y bueno, luego nos vamos a comentar algunas jornadillas que hay en el campus de Leioa. Bueno, esta ha sido hoy por la mañana, entonces no podemos comentarla, pero sí, lo que sí que podemos comentar es la charla que va a haber en Deusto, en la ribera de Deusto, en Zorrozaurre, pues titulada Deusto eta Zorrozaurre riberaren lehena orain eta geroa, presente, pasado y futuro de la ribera de Deusto, y será el sábado también, sábado 29, sí, a las 8 de la tarde en la Poison Echea, y bueno, habrá música, pinchos, grafitis, exposición de grafitis del barrio y un par de conciertos con Santi Sos y Johnny Chinches. Muy bien. También tenemos una charla mañana en el Udal Librutegui de Sestao a las 7, Tortura en Euskal Herria. Y ya nos vamos directamente a comentar un poco lo que va a haber en los Gasteches esta semana, ¿verdad? Eso es. Para empezar, vamos a decir que... Con lo que te apetezca más, porque hay unas cosillas por aquí. Sí, tenemos un poco de todo. Pues nada, comentaros eso, que en Isarbelt siempre todos los sábados a las 2:30 hay un comedor vegano para todo el que se quiera animar. Y nada, este viernes también hay concierto, Bulk y Tercer Sol. Por 4 euritos. Por 4 euros. ¿Y a qué hora comienza? Empieza a las 8 y también se servirán cenas veganas. Y nos vamos a Ezkerraldea y en Makalabi Gasteche-A, en el Gasteche de Baracaldo, pues hay una charla, si no me equivoco, es el viernes, ¿verdad? A las 8, a las 6 de la tarde, una charla titulada Guda Civil Euskal Herrian eta Barakaldon, pues eso, la guerra civil en Euskal Herria y en Baracaldo, en el Gasteche de Baraka, Makalabi, a las 6 de la tarde. En Txirbil, Txirbilinea Kulturgunean, el Zapatuan, el sábado a las 3, comida popular, 25 aniversario de la Escuela Txalaparta de Sestao, y a las 12, Txalaparta, party aparta, así se titula pues esa sesión libre de Txalaparta y bueno, ayudada con música techno, todo un espectáculo. Uh-huh. Eso tiene una pinta peculiar, ¿no? Sí. Txalaparta y techno. Bueno, quién sabe qué puede pasar. Bueno, y para terminar nos vamos hasta Aiaraldea, al Audio, donde en el Gasteche mañana jueves a las 6:30 habrá una charla que se titula así, Askapenaren Gaztela eta Arangoitiko Brigadista, comentarán un poco sus experiencias, supongo. Y nada, como adelanto para la semana que viene, ya que es un concierto organizado por Irola Erratia, por esta radio, pues en el Gaste local de Deusto habrá un conciertillo gratis, como comento, es para el próximo viernes, día 5 de diciembre, el primer viernes de diciembre, y bueno, tocarán tres bandas que hacen punk oscurillo, una se llama Mármol, otra se llama Bulk y la otra se llama Hanged. Para la semana que viene, pues bueno, ya estará esa cuña sonando por ahí, que la podremos poner en el programa, y bueno, aprovecharemos también este espacio, porque igual podemos poner un poquillo de musiquilla de estos grupos, ¿verdad? Eso es. Uh-huh. Y bueno, para terminar también decir que la semana siguiente, del 5 al 8, se celebra en Durango la Soca Alternativa, donde muchísimas distris van a poner sus puestos, habrá conciertos, habrá charlas, así que no olvidéis que la semana que viene hay que pasarse algún día por Durango. Sí, también empieza pues a la vez que es este concierto, y bueno, también desde aquí, desde este programa de Garrásica, pues intentaremos traer un poco de información, que nos comenten la gente que está organizando esa soca alternativa pues qué cosas está haciendo y bueno, pues que nos expliquen un poco más el porqué y la necesidad de esa soca alternativa en Durango, como todos los años solemos hacer, ¿no? Eso es. Y nada, pues hasta aquí este programilla. Este programa, creo que estamos ya también en justos, ¿no? Sí, nos quedan muy poquitos minutos para terminar, así como 4, así que nos despedimos. Pues nada, mandar un abrazo muy grande a las que nos hayan escuchado y a los que nos hayan escuchado. Y a los que no, pues también, que ellos se han perdido. Hostia, claro. El próximo miércoles volveremos. Y si te has perdido este programa de hoy, recordar que mañana jueves a las 11 de la mañana, a las 10, siempre digo a las 11, se volverá a emitir. Eso es, y si no, pues a descargárselo de la página web de la radio, que de una semana para otra vamos subiendo los de la semana anterior. Eso es. Hasta la semana siguiente. Gabón, agur.